supuesto que hay ajustes dentro del paquete de, entre comillas, tenemos que achicar al Estado todo lo que se pueda. Claro que hay un componente de eso, es innegable. Nosotros decimos que somos los primeros despedidos del FMI. Pero también hay una mirada del gobierno respecto a qué tipo de medios públicos quiere. Y la verdad es que quiere medios públicos chicos. Lo vimos en Radio Nacional, lo vemos en la TV Pública, ahora lo vemos en Telam. Y también hay bastante disciplinamiento, ¿no? Cuando vemos quiénes son los despedidos, a qué núcleo apuntaron. Bueno, ahí también vemos algo de todo eso. No, los despedidos no fueron azarosos. Fue como muy seleccionado, muy quirúrgico a dónde apuntaron, a quiénes apuntaron. Así que hay una suma de factores, de elementos distintos.